Hola Ale, bienvenida, tanto tiempo. Hola, ¿qué tal Juan y audiencia? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bueno, con alguna tosecita esporádica. Residual. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y no hay que fumar. No hay que fumar, exacto. ¿Vicios chicos para qué? Para personas grandes como uno. Se agrandaba. Bueno, Juan y... precisamente como hace mucho que no nos vemos, bueno, hay un tema que estuvo estas semanas en el candelero en la ciudad y zona, más que nada en la zona, y que tiene que ver con la incorporación de un ex PCI a el gobierno de Sierra de la Ventana. Y bueno, en base a eso pasaron algunas cuestiones, nos consultaron, fuimos escuchando opiniones, bueno, se nos llenaron de troll las redes, tengo que decirlo. Sí, es muy llamativo que últimamente, no solo a nosotras y nosotros, sino que en general a los organismos de derechos humanos se nos están llenando de troll las redes que insultan y que vos entrás y tienen 3 seguidores, ¿no? Sí, o sea, son... sí, nombres raros, fotos raras. Sí. Y comentarios muy ideologizados. Y muy, muy copiados, todos comentan lo mismo. O sea, sí, uno comenta una cosa y 5 trolls abajo comentan igual, entras y no tienen fotos, bueno, cosas así por el estilo que están pasando, que bueno, que creemos que tendrá que ver con este momento también político y con un año electoral, con quizá alguna candidata a presidenta, decís vos, probablemente candidatas, otros candidatos de mano dura y todas esas cosas también, que por supuesto lo primero que atacan es lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Bueno, ¿por qué no se dejan de joder? Ya pasaron 50 años, ¿qué hacen ustedes? Como si esto no fuera algo que prescribe. Bueno, no prescribe, precisamente, justamente no prescribe. Y justamente lo que tiene que ver con derechos humanos nos atañe a todos los humanos, tengas la ideología que tengas, ¿no? Sí, y son los que te dicen, no, pero esto pasó hace mucho, ¿por qué no juzgamos cosas de ahora? Y después, por ejemplo, te dicen, cuando se termine de juzgar al kirchnerismo, ahí podemos ver qué hizo el macrismo. Tremendo. O sea, es la doble vara constante. Sí, y bueno... creo que va a ser un año duro y me parece que esta es una de las cosas que también se viene, estos ataques o ciberataques. Y bueno, salimos nosotros con un documento, por supuesto, a repudiar esta noticia que nos llegó de parte de vecinos y vecinas de Sierra de la Ventana, que además hay que decirlo, tomó estado público a través del portal del Ágora, ¿no? Del portal donde escribo y donde el portal donde salió por primera vez la noticia, sobre la designación de este ex personal civil de inteligencia en el municipio de Sierra de la Ventana. Nosotros nos sumamos a las acciones de repudio de los vecinos de allí y pusimos en evidencia, ¿no?, que, bueno, ninguno de nosotros, nosotras, ni por supuesto la comunidad quiere convivir impunemente con partícipes del terrorismo de Estado. Este sujeto, que es Julio Renato Bahamonde, figura en el listado que desclasificó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2010, ¿no? Y que es un listado interesante, porque bueno, de allí surge el nombre de, en Bahía Blanca, Néstor Luis Montesanti. Y es un documento, no es una lista. Que confeccionaste vos o alguien de los organismos, es un documento del ejército. Del ejército desclasificado, digamos, claro, ¿no? Esto que los organismos siempre reclamamos, la desclasificación de los organismos. Bueno, allí figura, como te decía, no solo este sujeto en cuestión, que lo quieren sostener incluso, ¿no? Porque después de todos los repudios, hasta ahora se lo sigue sosteniendo allí. Veremos qué pasa en los siguientes días. Pero bueno, hasta el momento se lo sigue sosteniendo. Y te decía, esto fue, bueno, en este listado que surgió en el año 2010, en enero del 2010, para ser más precisamente, donde están los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia, ¿sí? Es una partecita, sabemos que hay muchísimo más que está sin desclasificar. Eso se desclasificó en ese momento. Esta repartición, por supuesto, el batallón 601 y sus destacamentos, entre lo que está el 181 de Bahía Blanca, ¿no? Que a través de los 8 juicios que tenemos aquí en Bahía Blanca hemos podido ir percibiendo cómo fue actuando la inteligencia, ¿no? Sobre todo lo que nos atañe, que es Bahía Blanca. Qué bueno, que lejos de ser como algunos se justificaban, bueno, nosotros leíamos los diarios y hacíamos resúmenes de las noticias, nada más, ¿no? Como lejos de ser eso, de hacer collage en una, sí, en un escritorio, los servicios de inteligencia eran el primer engranaje donde se buscaba a los blancos y se marcaba a los blancos, ¿no? Que después los grupos de tarea iban a secuestrar, que después iban a ser llevados, en el mejor de los casos presos y en el peor de los casos a los centros clandestinos, iban a terminar siendo torturados por los torturadores de estos centros clandestinos y luego desaparecidos o tirados de aviones. Era un, tenemos casi en el país 300 sentencias a lo largo y ancho del país, ¿no? En esta etapa de enjuiciamiento. Y bueno, a veces es más fácil repetir, decimos cosas, que ponerse a leer los fundamentos de esta sentencia. Eso está en cada fundamento. Si uno va a las páginas de cada una de las sentencias, cuando fundamentan los tribunales cómo se estructura la dictadura, nos cuentan todo este armado, digamos, y todo este plan sistemático. No lo decimos nosotros, lo dice la misma justicia hoy en día y todo lo que se investigó y se juzgó y se condenó. Hay un plan sistemático. Los servicios de inteligencia eran un engranaje fundamental, porque eran quienes decían quién tenía que ir. Si buscan que nosotros sepamos o que tengamos una foto mientras alguno de ellos señalaba alguna víctima, y no la vamos a tener. Eran servicios de inteligencia, ¿no? Y eran secretos. Pero podemos presumirlo. Como te decía, en ese listado, para hacer un poquito de memoria local, porque siempre hacemos la memoria local, está Néstor Luis Montesanti, que va a juicio, ya está elevada su causa a juicio por pertenecer a la AAA, no por ser un ex PCI, pero también está dentro de su currículum el ser personal civil de inteligencia. También estaba, que también ocupó un cargo público, el ex juez de falta Germani. El caso de Ricardo Germani fue personal civil de inteligencia, y si bien esto se sospechaba al momento de que asumió como juez, y valerse de las bondades de la democracia, ¿no? Porque esta gente que hoy se vale de las bondades de la democracia y ocupa un puesto público que debe ser ocupado éticamente por un ciudadano de bien, en su momento coincidía con con la dictadura, y porque no entraba cualquiera, ¿no? Claro. Esto es lo que hay que tener en cuenta. No es que era una bolsa de trabajo y el que iba a golpear y decía necesito trabajo entraba. Había que tener una connivencia ideológica con la dictadura, ¿no? Se los investigaba a los que entraban, o sea, no podía entrar cualquiera. Imagínate si entraba un presunto enemigo. Claro. ¿Verdad? O sea, se hacía una contrainteligencia, se investigaba a la gente que se tomaba. Así es que mal podían no saber o sentarse a hacer collage en escritorios cuando realmente sabían perfectamente qué lugar ocupaban en esos cargos de servicio de inteligencia. Te decía que, si bien cuando asumió Ricardo Germani, el ex juez de falta aquí en Bahía Blanca, si bien se sospechaba al momento de asumir como juez, los organismos de derechos humanos, con la responsabilidad de siempre, no lo acusaron en ese momento, obviamente, porque no teníamos las pruebas. Luego, en el 2010, cuando se tienen las pruebas, sobre todo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nosotros acompañamos, pero la Asamblea, la APDH, le exigió Consejo Deliberante, no me salía, perdón, la sospecha esta que había sido servicio había sido confirmada, y le exigió que fuese apartado de los servicios públicos, ¿no? Y, sí, y democráticos. Germani prestó servicios en el tristemente célebre Batallón 601, el mismo que esta persona. Con el agravante de ser agente secreto, ¿no? Según se verifica en el listado. Bueno, también había gente de la nueva provincia, como el fotógrafo Gustavo Lobos o el periodista Jorge Soldini en esa lista, o como el profesor Julio César Abraham de la Universidad Nacional del Sur y otros un poco menos conocidos. Pero acá el problema es que ocupen un lugar público donde, como les gusta decir a algunos, todos le paguemos el sueldo, ¿no? Claro, después de haber sido con la nuestra, como le gusta decir a algunos por allí, le tenemos que terminar pagando el sueldo a un ex, a alguien que trabajó para la dictadura. Bueno, por supuesto, eso no sucedió. La Asamblea de los Derechos Humanos local realizó todas las denuncias pertinentes, denunciando que no debía ser empleado por el Estado, y mucho menos como juez. Pero bueno, fue apañado en ese momento, la respuesta era, bueno, que actúe la justicia. Si la justicia dice que tiene que alguna causa pendiente, y bueno, será apartado. Bueno, ya sabemos que justamente eran personajes secretos. Solamente el hecho de haber participado tiene que ser éticamente impresentable para un puesto democrático, ¿no? No resiste ningún análisis ni ético ni moral, claro, el que permanezca en el mismo. Así es que bueno, junto con también algunos pares políticos y amigos del Poder Judicial bahiense, lo sostuvieron y él se jubiló y hoy goza del privilegio de una buena jubilación. Vos sabés que la inteligencia, como decíamos, no solo tuvo a su cargo determinar quiénes iban a ser los blancos de la represión durante la última dictadura, sino que también se ocupó de financiar las operaciones de los grupos de tareas secretos, ¿no? Un mecanismo utilizado para mantener en la oscuridad tanto los crímenes como a sus perpetradores. Eso es toda una investigación que se hizo, cómo se financiaba, ¿no? El financiamiento. Yo me fui un poquito para atrás y bueno, mirando un poco lo que tiene que ver con el origen de estos fondos secretos. Durante la dictadura de Onganía se aprobó una ley secreta que regulaba estos fondos, ¿no? La ley establecía que el comando en jefe de las Fuerzas Armadas, la CIDE, las Fuerzas de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal podían recibir fondos secretos. Según una directiva de 1975, el comandante general del ejército, las transferencias de los fondos secretos se realizaban a requerimiento de las unidades. Es decir, las distintas unidades tenían que justificar por qué reclamaban tal o cual dinero, ¿no? Había un mecanismo sofisticado. Todo lo que tiene que ver con esto es complejo. Claro. Muy complejo, muy viscoso. Y se descubren las cosas con el tiempo y muy a cuentagotas, ¿no? Porque justamente por su carácter de secreto y confidencial. Sí, y el nivel de organización que había atrás, de planificación. Absolutamente. Todo detallado y de jerarquía y de burocracia, ¿no? Está muy bien organizado, muy jerárquicamente organizado, y bueno, entonces muy difícil también de comprobar todo lo que es secreto y confidencial. Decíamos que los destacamentos, por ejemplo, debían aclarar los gastos que les correspondían a operaciones dispuestas por el decreto de aniquilamiento de la subversión, que fue en 1975. ¿Sí? Los comprobantes debían llevar la leyenda de gastos específicamente secretos y el monto, y debían aclarar para qué se habían usado. Daban como ejemplo, alquiler de 3 vehículos para el traslado de personal encubierto. Otro que encontraron es pago de a un informante ocasional. Bueno, o sea, eso era lo que ponían en los, pero tenían que pasar en qué habían cada destacamento, dónde guardaba, en qué gastaba, perdón, lo que se le mandaba. Una vez al año, la jefatura mandaba a 3 personas a los distintos destacamentos del país a controlar, esos gastos. La información esta, lo que te decía de lo difícil, ¿no?, se pudo reconstruir por los libros históricos de los destacamentos y por los legajos de los personal de inteligencia, ¿no? Cuando empezaron los juicios y se empezó a pedir los legajos de los que estaban en inteligencia, acá, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, uno de los más, de los responsables más altos de inteligencia era Tejada, el que hemos escrachado. Sí. Walter Bartolomé. Entonces, bueno, al entrar en juicio que se pedían los legajos de inteligencia, bueno, allí podía darse a conocer un poco todo reconstruir este rompecabezas de información de lo que tenía que ver con la inteligencia. Acá la inteligencia funcionaba allí en calle Chiclana, donde está hoy abandonado el edificio, un edificio de dos plantas, en Chiclana al 300, un edificio pintado de gris, que no dice nada hoy en día, tiene unos portones de ¿cómo es? Como los negocios, no sé, unas persianas. Persianas de metal. De metal, claro, bien, está todo como medio tapiado, y está medio abandonado allí el lugar, pero bueno, pertenece a Defensa, pertenece al Estado, ¿no? Pero funcionaba allí la inteligencia, en esa casona muy, muy bonita de dos plantas. Bueno, te decía que esta estructura de inteligencia a la que el programa Verdad y Justicia le ha dedicado muchísimos esfuerzos desde el 2008 para desentramar un poco todos estos aspectos que aún hoy, por supuesto, no terminan de salir a la luz. Decía que la investigación sobre los fondos reservados de inteligencia demuestra el rol central que tuvieron los destacamentos de inteligencia del ejército en la represión y permite entender cabalmente cómo funcionó su financiación. Esto lo dijo Pietra Gala en base a un informe que presentó el programa Verdad y Justicia, ¿no? Vos sabés que hay un libro, Juani, de Rajendorfer, de Ricardo Rajendorfer, sí, que se llama Los Doblados. Es un libro muy interesante que cuenta las infiltraciones que tuvo por parte del Batallón 601 en la guerrilla armada. Yo no sé si por ahí la audiencia sabe o recuerda, bueno, antes del 76 estuvo el ataque a Montechingolo por parte del ERP, del Ejército Revolucionario del Puerto, del pueblo, perdón. Qué fallido tan peculiar. No, vengo con el puerto a full. La pasaste bien en la fiesta. La pasé de muy bien, salvo por la lluvia, la pasé muy bien. Si querés, después charlamos. Dale. Volvemos a esto, que es un tema... El copamiento de Montechingolo. Muy apasionante. ¿Diciembre del 75? Sí, diciembre del 75, o sea, antes del golpe. Sí. Donde allí es prácticamente descabezada la organización armada ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Uh-huh. Y justamente porque fue infiltrado por personajes del Batallón 601, ¿no? De hecho, a uno de ellos, un buchón, como se los llama vulgarmente, sí, que se llamaba Rafael de Jesús Ranier, alias El Oso, el ERP lo toma prisionero porque descubre su doble, por eso Los Doblados, ¿no? Su doble era inteligencia y se hacía pasar por guerrillero. Y bueno, lo ajustician, ¿no? Le dan a elegir si quiere ser fusilado o si quiere una inyección, y él elige una inyección y es ajusticiado por el ERP en ese momento, tres años antes. Pero aproximadamente tiene esa fuerza, que no eran muchos más, y esto también viene a cuenta porque cuando se habla de las organizaciones armadas, la mayoría ya estaba bastante diezmada antes del golpe, ¿no? Entonces, sí, nos cuestionamos que, cuando hablamos del tema de los 30.000, lejos está de los 30.000 ser pertenecientes a organizaciones armadas, ¿no? Sí, sí, y de vuelta, esto no es una opinión. No. Es algo, documentación. Es un hecho. Y digamos, bueno, se puede dudar, ¿no?, sobre esto que uno está afirmando, pero quien afirmó lo mismo en el diario La Nación fue el propio Videla antes del golpe. Absolutamente, que estaban prácticamente desmanteladas. Sí, operativamente desmovilizadas. En ese lenguaje castrense, exacto, él dice que no tienen capacidad para seguir operando como guerrilla. ERP, sobre todo, luego del operativo Independencia, que también es en 1975, y con el golpe final que fue en Montechingolo, ¿no? Que fueron infiltrados y fueron, dice que aproximadamente 100 efectivos fueron los que asesinaron allí del ERP en Monte Chingolo. Bueno, quedan casi prácticamente, sobre todo el ERP, desmantelados en ese momento, ¿no? Lo de Montoneros iba a ser un poquito más focal de determinados grupos, digamos, en diferentes lados, pero el ERP queda prácticamente sin ningún tipo de resguardo guerrillero, digamos, ¿no? De fortaleza armada. Así es que, bueno, te decía, traje a cuento el libro porque está muy interesante cómo Rajendorfer indica la infiltración que, de las organizaciones revolucionarias. Bueno, era un recurso que se daba previo, que se dio justamente previo al terrorismo de Estado, ¿no? Él hace mucho hincapié en que los infiltraron antes del terrorismo de Estado a las organizaciones armadas, con estos dobles agentes, ¿no? Del servicio de inteligencia. Por supuesto, después va a venir otra que ahí sí tiene que ver Montoneros, pero mucho más adelante, donde la inteligencia juega un papel fundamental en el exterminio de los pocos que quedan, que va a ser la contraofensiva montonera, que se va a dar entre el año 79 y el 81. Vos sabés que de esto hubo un juicio muy interesante. El año pasado hiciste la columna y estuviste... Exactamente. Sí, sí. El juicio se dio entre abril del 2019 y junio del 2021, el juicio a la contraofensiva montonera. Lo llevó adelante el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, y allí se juzgaron delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, obviamente, contra la organización Montoneros en la denominada contraofensiva. Este juicio tuvo la particularidad de ser el único en donde no se juzga el centro, ningún centro clandestino de detención, ¿no? Porque lo que justamente funcionó fue, por medio de la inteligencia, eran esperados en aeropuertos o cazados en Brasil, en Perú, en Chile, porque funcionó muy bien lo que se denomina la Operación Cóndor, ¿no? Sí. De las fuerzas de seguridad y fuerzas de inteligencia de toda América Latina, o por lo menos de los lugares. Coordinar los esfuerzos de represión, sí. Exactamente. Que bueno, algo de eso vos contabas en una columna anterior que también terminó implicando a Massot. Claro, exactamente, con la CIDE chilena, lo que vendría a ser la DEA. La DEA, sí. No es la CIDE es nuestra, la DEA chilena, exactamente. Así es que bueno, te decía que por primera vez investigó en este juicio contraofensiva en Montoner. Ah, mira cómo yo me vengo, yo tenía para 4 horas más acá charlando. Bueno, entonces redondeo. Bueno, fue muy interesante porque fue la primera vez que se investigó a toda la estructura en contraofensiva montonera, toda la estructura de inteligencia, y fue lo que se juzgó. Y bueno, como para desentrañar un poco la estructura de inteligencia más allá del camino, el TOF sostuvo, el tribunal, igual que la fiscal, que en su alegato la noción del derecho a la resistencia contra la dictadura militar también era parte de las organizaciones guerrilleras, ¿no? Tenían derecho a defenderse. Eso fue como una novedad dentro de lo que son los juicios de lesa. Bueno, lo terminé medio abrupto, así, porque yo no me di cuenta y tenía para un rato más. Había mucho para seguir hablando, sí, pero... aparte es muy apasionante ver este movimiento. Como decimos siempre, mejor hablar de ciertas cosas. Si no, hoy será el próximo martes.